mirando más allá. Sos parte del paisaje, sos tu verdad. Vamos juntos hacia el bosque hoy, asumiendo lo que nos pasó. Aquel día, cordero, piel de lobo y María, pudiste comprender qué querías, pudiste comprender quién querías ser. A veces tocar fondo puede ser la única forma para aprender, y como un león podrás vencer para esa vida trascender. Sentado en silencio aquel día, cordero, piel de lobo y María, pudiste comprender qué querías, pudiste comprender quién quería ser. A veces tocar fondo puede ser la única forma para aprender, y como un león podrás vencer para esa vida trascender. A veces tocar fondo puede ser la única forma para aprender, y como un león poder vencer y en esta vida trascender. Como un león podrás vencer.